Cuando el nuevo día gastó sus primeros 9 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Con Horacio Embón vamos a hablar de la primera década kirchnerista y de este tiempo tan particular del periodismo argentino. Ya están en los estudios de la 750 Sandra Vázquez con su armónica, César Boy Canosa con su viola, para presentar el primer trabajo discográfico de Sandra. Tendremos un adelanto de Funes, el memorioso, el programa que vas a escuchar completo hoy a las 23, 25 de mayo de 2003, la asunción de Néstor Kirchner. Joss Stone será la dueña de la última media hora del programa de hoy. A la salida de cada info tendremos versiones de Superstition. Por supuesto, el padre de la criatura, Stevie Wonder. Por supuesto, también la otra enorme versión que registra la historia de la música popular contemporánea, la de Steve Ray Vaughan. Y tendremos algunas made in Argentina, como la de Ciro. Y en esta madrugada repleta de blues y jazz, tendremos música, grupos y solistas de aquí, de allá y de todas partes, de ayer y de hoy. Prohibido amanecer. 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día gastó sus primeros 14 minutos de este 25 de mayo de 2003, cuando la patria está cumpliendo 203 años de vida. Te recordamos las vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Te cuento que la temperatura para Capital y alrededores es de 12.8 y que el pronóstico del tiempo indica para el día de hoy una máxima de 20 grados. Domingo, lunes y martes sin paraguas en la ciudad de Buenos Aires. El domingo una mínima de 11, una máxima de 20. El lunes una mínima de 8, una máxima de 19. Y el martes una mínima de 12 y una máxima de 17. Comenzamos vendiéndote el final, como siempre. Joss Stone será la dueña de la última media hora. Ella le pondrá música al mini recital de esta madrugada repleta de jazz y blues. Just leave me Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 19 minutos. Te había dicho la temperatura para capital y alrededores anda rondando los 13 grados, 12.8. El pronóstico extendido no habla de paraguas en Capital y Buenos Aires entre el día de hoy y el próximo martes. Y las máximas andan entre los 20 y los 17 grados. Nos ponemos en clima con sonidos. ¿Me das María del Campo? Dice María, tener las manos blandas para

han aparecido un montón y además de muy buenos intérpretes. Sí, sí, es de este siglo casi, de estos últimos 10 años, y sí, 15 años. Sí, o sea, ponele que el primero que apareció tocando armónica bluesera y fue Luis Robinson, claro. Ponele, ya habían algunos que tocaban, pero digo, él empezó tocándolo como lo tocaban los negros bluseros, ¿no? O sí, sea, sí. Blues, no tipo folk, o sea, uh-huh. Blues. Y después ahí empezaron a aparecer un montón más. O sea, abrió un gran camino, está bueno. Y la ductilidad del instrumento me parece que va de la mano de esos límites que se ensanchan todo el tiempo, porque sirve para el tango, para el folclore, para el blues, para el rock, para el jazz. Sí, igual hay que hacer como una diferencia. Dale. Entre lo que es la armónica cromática y la armónica diatónica. Claro. O sea, con la armónica diatónica, tango. O sea, tango tocas más que nada, o sea, si usás armónica cromática, sí. Que es la que toca Luciani, por ejemplo, que recién hablábamos, sí. Y muy bien, muy bien. Bueno, yo toco armónica diatónica, uh-huh. Sí, que es, se usa más para el rock, para el blues, ¿no? Para el folk. Uh-huh. Ahí en cuanto a la armónica, y esto uno lo dice, nada, de poner el oído y de no saber nada desde lo técnico. Pero hay una diferencia, como hay también en las guitarras, sobre todo en aquellos viejos discos, John Lennon, guitarra, ¿cómo era? No, acústica era Harrison. Y como que un tipo maneja la base y el otro tipo maneja el vuelo del tema a través del instrumento. A ver si te entiendo. Guitarra rítmica y guitarra acústica. Bueno, no, con la armónica lo que pasa es que, viste, si vos claro, vas a... en general, o sea, la armónica es uno en un grupo. Claro, no hay... si tenés más de una armónica, claro. En un grupo, te tenés que matar. Claro. O sea, porque ¿quién es un aguanta? Instrumento, claro. Es un instrumento como más que nada solista. Es melódico, ¿no? O sea, no puede ser rítmica. Si lo comparás con la guitarra, la parte rítmica de la guitarra sería la parte armónica, hace acordes, todo eso. Y la otra guitarra, que sería la solista, uh-huh. Digamos, es la que hace la melodía. Claro. Esa sería la función que tiene la armónica. Uh-huh. Claro, claro. Sí, pero sí. En algunos, yo lo que quería decir es que yo escucho, sí. Que algunos son la guitarra acústica, ¿no? Que trabajan desde otro lugar la armónica. Que le dan un vuelo y el otro me tira una base, qué sé yo, me tira algo que sí me hace sentir que estoy con un sonido ligado a lo blusero, a lo que quiera, pero el tipo me trabaja una base. Ahora, de repente, el otro es como que me está haciendo el perfil más agudo del tema y está llegando con una ductilidad en el manejo del instrumento al que por ahí el otro no puede llegar, digamos, que lo hace. No sé, vos decís en distintos en distintos temas, como que distintos intérpretes, como que es el armoniquista más barrial, si querés, el que acompaña, sí, el que eso el que... hay en todo, sí. Lo que pasa es que aparte, o sea, hay como una diferencia de la manera de tocar bluesera, claro. O sea, con, no sé, yo por ejemplo empecé a tocar la armónica escuchando Bob Dylan. O sea, yo no puedo decir que Bob Dylan no es buen músico, o sea, para nada, o sea, pero, por ejemplo, él toca la armónica más como se toca en el folk y claro. De repente no te afina las notas, o sea, toca varias notas a la vez. Sí. Está bien, o sea, para la función que cumple, está bien. O sea, yo no toco de esa manera. Yo, o sea, si bien empecé a tocar porque lo escuchaba él, uh-huh. Después me empecé a abrir y empecé a escuchar más a los negros bluseros que tocan, o sea, la primera vez que escuché, o sea, fui a una clase de armónica y el profesor me grabó un cassette donde tenía de un lado James Cotton, del otro lado Sonny Boy Williamson. Claro. Y entonces yo salí de la clase toda entusiasmada, puse el cassette en el Walkman así y estaba esperando el bondi y me pongo a escuchar y digo, ¿qué es esto? Esto es un saxo. Claro, bueno. Este se confundió, no puede ser. Claro. Esto no, y Sonny Boy Williamson, imagínate. Claro. O sea, un tono increíble. Yo venía a escuchar Bob Dylan, no entendía nada. Digo, ¿puede ser esto? ¿Qué onda? Y cuando, claro, pasó un tema, pasó el otro, y digo, no, claro, esto es una armónica tocada, pero como no la escuché nunca. Bueno, esa es la diferencia que yo quería. Claro, bueno, ahí va, ahí te entendí, ahí te entendí. Es la rítmica y el otro es la acústica. Claro, bueno, o sea, son como dos maneras de tocar diferentes, dos caminos diferentes. Sí, sí, sí, igualmente, bueno. Los dos valederos. Ni hablar, además Dylan lo transformó casi el instrumento en una extensión de su cuerpo. Sí, verlo sí, a él con, pero aparte, con el aparejo frente al micrófono. Está buenísimo, o sea, yo qué sé, son dos maneras, viste, como diferentes. Sí, sí, sí, totalmente. Además, él transformó a esa armónica en... si uno ve esos, qué sé yo, esos videos de Dylan de los de principios de los 60, bien minimalistas, él, su guitarrita y su armónica, son ellos tres contra el mundo, ¿no? Sí, si uno rescata el mensaje de Dylan, esa contracultura contra todos, y son ellos tres contra todos. ¿Cuánta ¿no? gente habrá, aparte, empezado a tocar armónica por Dylan? Exactamente. Bueno, León, claro. ¿Cuánta gente? Claro, cuando lo escuchás hablar de la historia de Hombres de Hierro, claro. Es un choreo de, es un homenaje ya. No, nunca, pero él lo cuenta muy graciosamente como, y yo le robé todo, ya que estaba, le robé todo, y le metió Hombres de Hierro, que también para documentar su tiempo, eso que tiene que ver con el mendozazo, un rebrote del cordobazo que él homenajea a través de Hombres de Hierro, es ser Dylan entero, no solamente en el envase, sino ser Dylan en cuerpo y alma, ser Dylan desde todo punto de vista. ¿Tenés por ahí? ¿No hay? Y mientras tanto vamos preparando con ellos tocar algo en vivo. Nos está visitando Sandra Vázquez y César Huecanos. Acá en este tema está de invitado Don Vilanova, que hace un muy lindo solo de guitarra. Mamita, qué gente rodea esa armónica. trabajé por mucho tiempo para poderme comprar un maldito auto nuevo que me lleve a pasear. Corré cada centavo, me tuve que endeudar, pero no hay gasolina por ningún lugar. Voy a la mañana. Tengo que caminar. Estabas escuchando No Hay, de este trabajo que es CD y DVD. Sí, tal cual. Esto es lo que va a salir ahora en 10 días, que es un DVD que hicimos en vivo en la Trastienda el año pasado y sale en formato DVD y CD. Uh-huh. La idea es mostrar que por ahí también el vivo tiene una cosa que potencia al músico y está y bueno, tiene una adrenalina y suena de una manera que... O sea, también es todo bastante difícil, una, un desafío. Claro, es un desafío grabar en vivo y sí, pero y aparte, bueno. O sea, es mi primer disco y sí. O sea, y lo hicimos directamente, dijimos, bueno. Y vos escuchás que la banda, que tu sonido arriba del escenario sería igual que en el estudio o ahí arriba del escenario hay otra cosa. Hay otra cosa. O sea, el vivo tiene eso, está la gente ahí, ¿viste? Tiene una cosa que es una ida y vuelta que en el estudio claro, no está. Y aparte hay un riesgo también porque hay el estudio vos podés grabar, claro. O sea, salió mal, lo grabás 25 veces en todavía. Vivo es en vivo. En vivo es. Si bien después se pueden retocar algunas cosas, pero lo fundamental sí, claro, es si no está bien tocado no suena. Exactamente. Claro, claro. Sí, ahí es donde aparece, claro, bueno, pero ahí es donde aparecen los músicos también, digo. A veces, o sea, claro, y eso está bueno porque cuando ves el resultado y está bueno, decís, bueno, entonces, bueno. Vale la pena, sí, sí, el totalmente. Riesgo. Sí, sí, sí. Nosotros siempre subrayamos, y en esto la gente ya se ha hecho cómplice, que el agradecimiento a los músicos que vienen a tocar y a los cantantes que vienen a cantar tiene el valor agregado justamente de que el músico toque y de que el cantante cante. Y del otro lado escucharán diciendo, pero ¿y qué quiere este pibe? Bueno, generalmente a veces... el cantante lo canta y el músico no toca. Claro. O vos escuchás el disco y cuando vas al vivo decís, pero este es el que yo escuché en el disco. Claro, es otra cosa. Ay, es otra cosa este pibe. Sí. O me lo tocaron las computadoras, o por ahí es otro tipo el que tiene la viola y hace un dibujo un poquito más. O se repitió 20 veces. O se repitió 20 veces. Claro, hay diferencias. Recién estábamos hablando fuera de micrófono de grandes artistas. Esencialmente de la música popular de la década del 50, del 60, y siempre también planteamos que cuando se va a grabar y se graban las pistas por separado, a veces se pierde ese encanto que tenían las viejas orquestas, sobre todo las de tango, cuando juntabas 20 músicos y los tipos tocaban, pero a la perfección, pero después te hacían 4 bailes el sábado, claro. Y repetían, pero el mismo esquema del disco. Claro. Exactamente igual, y los tipos estaban preparados para eso, sí. Porque también era el perfil de la época. Grabamos todos juntos porque no se podía grabar de otra manera, sí, claro. Y cuando vamos a tocar hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el estudio. Y hoy eso es complejo. Claro, pero tenía también posibilidad de tocar y tocar y tocar. Y los tipos tocaban, bueno, a cierto error, bueno. a cierto error, hasta que en un momento sí. No, pero pará, hay una diferencia, que también había un nivel musical muy alto. Que hoy, por ahí, no lo necesitas para grabar un disco, si querés, ¿entendés? Podés grabar un disco, pero el nivel musical, el nivel de conocimiento que tenían de lectura y de interpretación sí. Era muy alto, no podía tocar cualquiera eso. Uh-huh. Y hoy, es muy interesante eso. Viste, hay mucha música que se toca con muy poquito. Bueno, siempre cuentan cuando Piazzolla entra a la orquesta de Troilo, que a él lo lleva uno de los bandoneones, no me acuerdo cuál era, se había enfermado un compañero de la línea de bandoneones y él iba al café, creo que era el Germinal, a escuchar todas las tardes a la orquesta, si sabía todo el repertorio de memoria. pero cuando lo presentan era un pibe y Troy claro. lo mira y dice, bueno, a ver, ¿qué sabes tocar? Y el tipo agarra el bandoneón y toca Rhapsody in Blue de Gershwin. Claro. Lo que generó que lo quisiera matar el 70% claro. de la orquesta y el 30% dijera, ¿y este pibe quién es? Pero ya había generado el odio de todo el mundo. Ahora, claro. tenés que tocar Rhapsody in Blue en el bandoneón. Bueno, claro, es cierto, eran estos tipos. Claro. Eran estos tipos, exactamente. Bueno, ¿qué hacemos en vivo? Vamos a hacer un instrumental de armónica que se llama Sandra's Boogie. Ahí va, Sandra's Boogie. Sandra Bugis. Hablemos de vinos. Tinto Malbec. Cepa francesa que ha encontrado un desarrollo propicio en la Argentina. De sabor frutado y con final persistente. Más dulce que el Merlot y el Cabernet Sauvignon. Vino de cuerpo medio y notas terrosas. Brinda en boca sabores suaves y persistentes. Color rubí intenso. Aroma, frutos rojos, ciruelas, cassis, frambuesas frescas, moras. Para quedar como que sabes, maridaje. Si compras un Malbec, combinalo con carnes rojas, aves de caza, pollo con salsas, corderos, chivitos y quesos duros. Malbec. A su salud. Uvas, taninos, tintos, blancos, rosados, racimos de historia. Vinos en 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ya viene el info con Jorgelina Roca, faltan 10 para la una. Y después sí, seguimos charlando con Sandra, con César, sobre cómo se gestó el DVD. Y esa es una historia dentro de la historia que vale la pena contar. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos. Humedad 80%. Temperatura 12 grados. En Plaza de Mayo se centrarán los festejos del 25. Bajo el lema La década ganada por la llegada del kirchnerismo al gobierno, habrá diferentes shows durante la jornada, que también va a celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Desde las 20:30 será el discurso de la presidenta Cristina Fernández y también se presentarán en vivo Silvio Rodríguez, Fito Páez y Café Tacuba. La Cámara Alta homenajeó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento por iniciativa del parlamentario porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmos. Estar luchando, estar creando situaciones y poder festejar en el día de mañana todos los argentinos de bien, la década ganada, esa década es de todos. Esa década ganada que nos ha dado la satisfacción de la resurrección de nuestros desaparecidos. Cuando, en este caso, el mayor cargo político del país, la presidencia, lo ocupan los compañeros. Porque Néstor y Cristina fueron compañeros, son compañeros, siguen siendo compañeros. Pelota. Un jugador de Racing también celebró la década ganada. Se trata de Agustín Pelletieri, que dio a conocer su opinión respecto de los logros obtenidos por el gobierno desde 2003 a la fecha. El mediocampista de la Academia afirmó que las jubilaciones, la ley de medios y la asignación universal por hijo son los puntos más importantes, entre otros temas. Por lo menos de mi corta experiencia o de mi visión con pocos años sobre la política, noto que se hicieron muchas cosas concretas, que las vimos todos. Y bueno, eso a mi entender es bueno. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, muchísimos temas que estuvieron en la boca de todos y te hacen tomar una posición, ya sea ley de medios, asignación universal, jubilaciones. Fueron todos temas por ahí fuertes que te hace por lo menos ver qué pasa y de dónde te paras vos. Los alemanes definen la Liga de Campeones. Desde las 15:45, Borussia Dortmund y Bayern Múnich van a disputar la final en Wembley. En el caso del Dortmund, busca su segunda copa, mientras que los de Múnich intentarán lograr su séptimo título. El último campeón es el Chelsea. Humedad 80%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo dos pesitos? Todo lo que necesites. Tombo, tombolina. Jugale a la tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombo, tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Estadísticas. Fútbol 750. Muchos goles. Los partidos con más goles en el profesionalismo. Primera División 1945. Huracán 10. Rosario Central 4. Primera División 1960. Racing Club 11. Rosario Central 3. Nacional 1974. Banfield 13, Puerto Comercial de Bahía Blanca 1. Números de la número 5 en 750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4. En AM750. Les cuento a Sandra, a César, que a la salida de cada info tenemos un especial con distintas versiones de un mismo tema, generalmente algunos de esos temas que son de fuerte impacto a través de la historia. Así que hoy trajimos Superstition, pero bueno, que va a ir desde El Padre de la Criatura, de Steve Wonder, hasta La Guitarra Furiosa, de Steve Ray Vaughan, pasando por una de Ciro, que está hecha hace un par de años. Así que arranquemos con El Papá de la Criatura. El especial a la salida de cada info, hoy con versiones de Superstition, escuchabas a Steve Wonder. Una es. Una. Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.

O sea, cuando vos golpes otras puertas, hay un intermediario que al artista no le queda nada, ¿no? Y nosotros laburamos durante varios años a pulmón para poder conseguir eso. O que domestica el producto por ahí porque te dice, no, mira, yo lo que quiero es esto. Bueno, acá ya tenés, estaba terminado. Acá ya estaba terminado, o sea, el producto era ese y no había otra cosa, y lo financiamos nosotros, o sea, que el producto se hizo como quisimos. Pero existe eso, ¿no? El tipo que te dice, sí, sí. La ponemos nosotros, pero bueno, nosotros, o sea, la verdad que, o sea, conseguimos la plata para financiarlo, ¿no? Sí. Para fabricarlo, pero nosotros ya habíamos hecho el producto y eso, o sea, salió mucha plata, o sea, y lo hicimos todo de manera súper independiente, o sea, tramitando, o sea, cosas, vendiendo publicidades, o sea, consiguiendo canjes, o sea, consiguiendo un pequeño subsidio, o sea, fue todo a fuerza de gestión, ¿no? Y eso está bueno, porque de repente nos dimos el gusto de grabar un blues de, no sé, 11 o 12 minutos. 12 minutos. ¿Entendés? O sea, hicimos un blues de 12 minutos, que está buenísimo. Sí, sí, sí. Rompiendo todas las estructuras de tal cual de la ortodoxia, sabiendo, ¿no? Que o aparte sea, es sabiendo, un tango, ¿no? O sea, una hicimos una versión de Malena hecha blues donde, bueno, están los bailarines bailando blues lento, ¿sí? O sea, que me parece también interesante eso, sí, porque sí. La gente acá el blues no lo baila, y los negros sí lo bailan, claro. ¿No? Entonces yo llamé a unos bailarines de swing que son buenísimos, increíbles. O sea, bailando blues increíble y después bailan cosas bailan más rápidas. Bailan como en la época. Claro, totalmente. Increíbles, totalmente. Que son Maxi Prado, Eugenia de la Lata, que participaron acá en el DVD. Y los convoqué y yo les dije, bueno, vengan a bailar. Bueno, a ver qué tema tenés más o menos movido. Le digo, no, yo quiero que bailen blues. Ah, blues, pero... No, yo quiero que bailen blues lento. Sí, después hacemos también algún tema movido para que ellos puedan saltar y bailar y volar por el aire, pero bailemos blues lento, ¿no? O sea, que la gente se acostumbra a bailar el blues. Qué bárbaro. ¿Sí? Y bueno, y tenemos en ese tema que dura 12 minutos a los bailarines bailando blues, ¿sí? Lo tenemos de invitado a Ricardo Tapia, que canta Malena, que es un tango dentro de un blues. A Daniel Raffo, que es un guitarrista grosso, para los que están dentro del palo del blues lo conocen. Y el tema dura 12 minutos y es súper, o sea, no cansa. Muy bien. La verdad, por otro lado, estableciendo todos los puentes posibles entre el tango y el blues, que no dejan de estar siempre ahí presentes. Sí. Bueno, mira vos, la voz de Tapia, que tiene grabado Nocturno a mi barrio, de Troilo. Sí. Mirá, ¿no? Sí. Volviendo a ser casi como una, como una, bueno, es una imposición. Si venís de ese palo, hay un primo que se llama Tango que anda por ahí, claro. y hay que ir a buscarlo. Y encima es nuestro. Claro, no, que no deja de ser. Pero un... Que está incorporado. Una suerte de cosa, de blues al uso nuestro, donde hay melancolía, es tristeza. Es que la temática es como la misma. Claro, sí, totalmente. Sí. Por ahí, más del palo social, la que tiene que ver con la protesta negra, de los algodonales y qué sé yo, y la nuestra se parece un poco hasta la década de oro, cuando empieza el tango más romántico, pero tenés un tango social, Acuaforte, La Gira, que Bachache, Mosca Malache, que registran un tiempo donde no había para morfar, bueno, y ahí el tango tiene una presencia dura. Después el tango acompaña a otro momento del país y arranca el tango canción, y entonces aparece aparece Masi, Cátulo, bueno, qué sé yo, tipos, pero que hoy lo haga Tapia y tiene todo, es como una línea de tiempo, es como una continuación. Es como una continuación, así que la verdad que con mucho deseo de escuchar esa versión de Malena, que me la imagino bluseada, está hecha a la medida del blues, desde la poesía hasta la música de Demare, que también no deja de ser, de tener esa cosa melanco, ¿no? De ese amor que no se puede encontrar, de ese amor que se declara pero que no se puede encontrar. ¿Tenés por ahí una casa con 10 pinos? Y después sí, con Sandra, con César, hacemos algo más en vivo para despedirlos, pero escuchar este clasicazo de Manal, versión siglo XXI, es un gustazo, dale, a ver. Thank you.

aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Una hora 16 minutos, ya gastó el nuevo día. Te recuerdo la temperatura para Capital y alrededores, casi 13 grados. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 20 para hoy y sin paraguas, el extendido dice, hasta el martes una máxima de 20 el domingo, el lunes 19 y el martes 17. Hablábamos antes fuera de micrófono, no hay así un calendario, una agenda de fechas armada, pero más o menos, ¿qué es lo que viene? Y estamos armando gira, tenemos para cerrar una fecha en Chivilcoy, en La Pampa, estamos Bahía viendo Blanca, sí, Bahía Blanca, Rosario, y estamos terminando de armar una fecha en un teatro lindo acá en Capital para más o menos dentro de 2 meses para presentar el DVD. Que el DVD sale en 10 días, ya lo mandamos a fabricar todo y sale en 10 días. Y ahí van a estar los 160 ocupando primera y segunda fila. Y espero que varios más. No, o sea, sí, pero digo, los 160 en primera, bueno, y segunda fila. Y los 160 hay, por ejemplo, no sé, gente de Ushuaia, que no sé. Claro. O sea, tengo que mandar el DVD a Nueva York. O sea, claro. ¿Entendés? Lo compraron, o sea, porque la página era como de otros países también y... y nada, o sea, algunos no sé si van a estar, pero esperemos, bueno, que haya otros. Estarán de otra manera, seguro, porque sí, ni hablar. Yo creo que los que participaron de esa patriada lo sienten como desde un lugarcito, ¿no? Totalmente. Lo sienten como algo propio. Es que, o sea, no cabe duda. Sí, de hecho, o sea, en el DVD hay un librito adentro, sí, donde, o sea, están los nombres de los productores. Claro. Que es la gente. La lista. ¿No? Está la lista de mis productores. Ah, perfecto. O sea, es mi primer trabajo discográfico producido por la gente. Está muy bien. Que no se puede pedir más que eso. Nada, nada más, nada más, nada más. Bueno, nada más. En 10 días sale el DVD, sí, y los que quieran conseguirlo lo van a poder conseguir a través de mi página. Que perfecto. Si querés la digo. Dale. Que es www.sandravázquez, Vázquez va con B corte, las dos veces con Z.com.ar. Perfecto. Quienes quieran escuchar esa versión de Malena, entonces se meten en, y mucho más, en esa página. Sí, sí, sí, y se lo compran al artista. Muy bien, perfecto. ¿Qué, ¿qué hacemos para despedirlos? Y podemos hacer una versión de mí. Uy. Si tenés ganas. Muy bien. Dale.

los entretelones de una campaña que con inauguraciones intenta ganar votos. Las apuestas del PRO. Y en Informe Z, hecho con las manos. Sastres, modistas, luthiers, constructoras de casas de muñecas, tejedoras. Oficios que resisten a la industrialización y los productos desechables. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. Cada 7:50 pasa algo. ¡Viva! Till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. 7:50. What a lovely way to burn. Más aire. Siete cincuenta. Más. Más. Aire. Siete cincuenta. Más aire. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Thank you. 750. Más aire.

Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Hace 10 años, los sueños parecían prohibidos. Un país devastado por tercera vez por la patria financiera. 1980, 1989 y 2001. Había terminado la convertibilidad a través de una devaluación del 30% que estalló en los bolsillos de los trabajadores y que dividió por tres la deuda que en dólares tenían los empresarios. Hace 10 años los sueños parecían prohibidos. Nadie podía imaginar que en marzo de 2004 caerían las leyes de impunidad y los genocidas serían encarcelados. Nadie podía imaginar que en noviembre de 2005 gran parte de Latinoamérica le diría no al ALCA desde Mar del Plata. Creo que es hora de respetar la memoria de los argentinos, la dignidad de los argentinos, que hoy en Aguna dio una verdadera lección a cualquier gesto de soberbia. Y el pueblo argentino el 18 de mayo concurrirá, y no tengo ninguna duda, que va a acompañar la transformación, el cambio, la producción y el trabajo, la Argentina que vuelve a revitalizarse después de todas las cosas que nos pasaron. Yo creo que a la patria le hace falta un presidente patagónico, como un hombre de la Patagonia, como un hombre del sur, con las fuerzas del viento del sur, estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina. Nadie podía imaginar que en diciembre de 2005 Argentina renegociaría su deuda externa para declarar su autonomía del Fondo Monetario Internacional. Nadie podía imaginar que en el reinado de la flexibilización laboral volverían las negociaciones paritarias. Nadie podía imaginar que en enero de 2006 se iba a promulgar la ley de financiamiento educativo para que el 6% del Producto Bruto Interno sea destinado a las aulas. Nadie podía imaginar UNASUR, YPF, la reestatización de las AFJP, la asignación universal por hijo, ley de medios, más de 4 millones de puestos de trabajo, 2 millones de jubilaciones nuevas, el regreso de aerolíneas, matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Nadie podía imaginar qué país estaba pariendo el 25 de mayo de 2003. Ese 25 de mayo del 2003 cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y mis dos hijos, y les dije: vamos a dejar todo, porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. ¿Cómo está el país? ¿Qué mal están los argentinos? ¿A dónde hemos llegado? Y se me caían las lágrimas como hoy. Y cada día que me subía el helicóptero le decía a los chicos que trabajan conmigo: es segundo a segundo, después minuto a minuto, hora a hora y día a día. Hoy la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica, que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur, y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur, con un verdadero mensaje del legado de los libertadores San Martín, Bolívar, O'Higgins, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2001, 2002, 2003. En campaña, los Kirchner tuvieron un único objetivo: enfrentar al modelo de los 90 con el sueño de un país inclusivo, productor y soberano. Esta que tenemos hoy en Argentina, del resultado de los ajustes, con desocupación, sin salud y sin educación,

Juan Manuel Abal Medina se expresó de esa manera al recorrer la edición número 13 de la Feria Puro Diseño, que se realiza hasta el próximo domingo en el predio ferial de Palermo. Estamos viendo la capacidad, el talento, el diseño de los argentinos, la posibilidad de mostrarlo, ¿no? De trabajar en conjunto entre los emprendedores, el Estado, el gobierno, como siempre nos pide nuestra presidenta, para justamente poder mostrarle al mundo todo lo que hacemos acá en Argentina. Un país que cada día está mejor, que expresa su talento, expresa el trabajo, cuidándonos entre todos para poder conseguir un futuro mejor para todos, ¿no? Y aquí siempre el modelo que venimos, que vamos a cumplir mañana 10 años, tiene que ver con esto, ¿no? Con apostar fuertemente a la capacidad de innovación, al trabajo, a recuperar a la Argentina lo que sabemos hacer nosotros, que es trabajar, innovar, poner nuestro diseño, poner nuestro talento. Y en estos 10 años, en esta década ganada, lo que hemos logrado, ¿no? Acá en parte también estamos viendo los resultados de eso. Sale a la venta la ropa para todos. Se trata de la línea de indumentaria del gobierno, que tendrá la marca nacional y popular y que contará con valores por debajo de los 100 pesos por unidad. Podrá conseguirse en hipermercados del país que tengan la tienda textil y solo será para el género masculino en esta primera etapa. El canciller Héctor Timmermans participará del aniversario de la unificación africana. El evento será hoy en Etiopía, donde los jefes de Estado de ese continente van a conmemorar la creación del organismo. El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá además reuniones de trabajo y firmará convenios de cooperación técnica con Camerún, Namibia y Mozambique. Pelota. Se confirmó el árbitro a cargo de la revancha. Germán Delfino fue designado para dirigir el encuentro entre Newell's y Boca por la revancha de la Libertadores. El partido en el Marcelo Bielsa se va a definir el pase a las semis de la Copa luego del empate sin goles el miércoles pasado en la Bombonera. Humedad 80%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora 55 minutos, ya gastó el nuevo día. Y a la salida de cada info, hoy estamos con versiones de Superstition, de Steve Wonder. Ya pasó la del papá de la criatura y ahora la de esa guitarra rabiosa de Steve Ray Vaughan. Superstition. Y de Steve Ray Vaughan nos vamos a la versión made in Argentina de Ciro, Superstition. Superstition, primero Steve Ray Vaughan y después Ciro. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Bueno, ya sabés que arrancó la fecha número 15 del campeonato de primera. En la noche de ayer, Colón le ganó al Boys 2-0 y con el mismo resultado, Vélez en Liniers venció a Quilmes. Para el domingo, 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Belgrano Independiente, Racing Godoy Cruz, San Martín Lanús, River, Rafaela y Newell's Boca. El día lunes, 3 encuentros programados. Arsenal Tigre, 16 horas, 18:10, Estudiantes Argentinos, 20:15, en el nuevo gasómetro San Lorenzo Unión. No hay partidos el sábado, claro, no hay partidos hoy en función del 25 de mayo. En el 2x1 que sigue, Diane Crawl. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Temptation. Ya sabés que la temperatura es apenas superior a los 12 grados y que están hablando de una máxima de 20 para el día de hoy. Entre el domingo y el martes, el extendido dice que no habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Diane Kroll, primero Temptation y después The Look of Love.

mi suerte aún no llegó. Ahí estabas escuchando a Blues del Sur. Primero, juro que no estoy borracho. Y sábado, 3 a.m. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Dice Alfredo Zayat en Marca de Nacimiento, en el página 12 del día de hoy, que 10 años de kirchnerismo deberían ser suficientes para tener un marco conceptual más preciso de las características del proceso económico desarrollado en este periodo. Para la oposición conservadora y algunos sectores de la izquierda, todo se resume en la falsedad del relato sobre lo acontecido. El gobierno lo abrevia en la fortaleza del modelo como cualidad en el manejo de la coyuntura ante la adversidad de la crisis internacional o los embates del establishment a través de los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Existe cierto abuso de esas dos palabras como definición de un ciclo tan intenso de rupturas y continuidades. Son simplificaciones de la dinámica de la economía de un periodo histórico generador de pasiones encontradas. La economía del kirchnerismo no es un modelo, es un proyecto político con objetivos económicos que es bastante distinto de la definición de modelo o de relato, porque va lanzando iniciativas y definiendo medidas frente a urgencias con el horizonte de cumplirlos. Esas metas derivan en estrategias adaptativas para alcanzarlas según las condiciones internas y externas que se vayan presentando. Para los críticos, se trata de una sucesión de improvisaciones, minimizando así la esencia de lo que significa un proyecto político y la existencia de disputas de actores económicos con intereses contrapuestos. Vamos a un nuevo adelanto de lo que vas a escuchar a partir de las 3:30. Josh Stone a cargo del mini recital de esta noche. Don't you know that just one rose will do? Don't go trying to put diamonds on my fingers. Don't you know that I'm making money too? Don't go throwing those stones outside my window. You don't gotta be calling three times a day. Simple kid. believe what they say is true. Less is more. Joss Stone será la dueña de la última media hora del programa de hoy. Acá no hay nada prohibido. All right, all right, all right, all right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Osvaldo Bayer firmó en el Página 12 de hoy nuestros verdaderos héroes. Hoy, el Día de la Libertad, de nuestra dignidad, de la búsqueda de la noble igualdad. Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno, los tres grandes héroes de mayo. Recordar ese día es admirar a quienes empujaron a un verdadero cambio. El espíritu de mayo, liberarse del yugo europeo que había llegado no a descubrir América, sino a llevarse su oro y su plata y a esclavizar a sus pueblos originarios por medio de esas perniciosas formas de esclavitud como la encomienda, la mita, el yanaconazgo, además de tomar posesión de las tierras en nombre de Cristo y el Rey, pero con el arcabuz en la mano. Dice Osvaldo en Página que este espíritu de mayo está volviendo a nuestra tierra. Ya los argentinos discuten sobre los héroes postizos que nos impuso la historia oficial en vez de la igualdad que cantamos en nuestro himno nacional desde la gloriosa asamblea del año 13. Se nos enseñó a admirar lo europeo y a despreciar la esencia de los pueblos originarios con su respeto a la naturaleza, su sentido de igualdad y su vida en comunidad. Y estas tierras están viviendo un periodo de verdadero revisionismo. Lo he podido comprobar en las últimas dos semanas. Muchos sectores lo están experimentando. La ética ante todo, la defensa de la vida ante todo, y no el levantar monumentos a quienes se calificó como los que trajeron el progreso. Porque aquí cabe la pregunta: ¿el progreso para quién? ¿Y qué significa la palabra progreso si no se ajusta al respeto por la vida y hacia la verdadera igualdad democrática? Antes hubiera sido imposible imaginar algo así. Por ejemplo, lo ocurrido en Puerto Deseado. Allí, en una ceremonia plena de emoción y de sentido igualitario, se quitó el nombre a la Avenida Roca. Eso significó un gesto hacia los pueblos originarios que han poblado nuestras llanuras, costas y valles durante siglos. Dejar de glorificar a un genocida autor de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños, todos de los pueblos que siempre habían habitado nuestros suelos. Y más, un militar que obtuvo tierras como botín de su genocidio. Finaliza Bayer diciendo: todo esto positivo ha sucedido mientras el dictador Videla moría en una cárcel común. Ni alegría ni pena por el fallecimiento de este personaje siniestro. Solo satisfacción por ver que ahora los argentinos fuimos capaces por primera vez en nuestra historia de lograr que falaces uniformados mueran en cárceles comunes. Una satisfacción argentina que queremos que perdure para siempre. No permitir y resistir siempre cualquier levantamiento contra la democracia e ir ahondando cada vez más el sentido de la palabra democracia en nuestra querida patria. Osvaldo Bayer en la contratapa del Página de Hoy, nuestros verdaderos héroes. The Man I Love es un clasicazo de la historia del jazz que fue cantado por las mejores. Ahora, en ese cuadro de honor constituido por las grandes voces del 40, 50, 60, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Bueno, ahí hay que sumarla. Ella llegó después, pero realmente es una de las más grandes. Su repertorio no se encasilla en el jazz, ni mucho menos, por eso es que seguramente no se la tiene en cuenta. Pero a ver, escúchala. Barbara Streisand, The Man I Love. Para dentro de un ratito tenemos la versión de Barbara Streisand de Calling You, de la banda de sonido de Bagdad Café, otra joyita. Ahora tiempo de noticias en AM750 con Jorge Lina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 93%, temperatura 13 grados. La presidenta cerrará los festejos por la década ganada. En el arranque de la jornada del 25 de mayo, Cristina Fernández formará parte del Tedeum en la Basílica de Luján. Durante esa ceremonia llevará una de las 7 banderas que se flamearon en las Islas Malvinas en 1966. Luego, a las 20:30, estará en Plaza de Mayo para dar su discurso dentro de la conmemoración de los 10 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. La Cámara Alta homenajeó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento por iniciativa del parlamentario porteño del Frente para la Victoria, Daniel Filmos. Estar luchando, estar creando situaciones y poder festejar en el día de mañana todos los argentinos de bien la década ganada, esa década es de todos. Esa década ganada que nos ha dado la satisfacción de la resurrección de nuestros desaparecidos. Cuando, en este caso, el mayor cargo político del país, la presidencia, lo ocupan los compañeros. Porque Néstor y Cristina fueron compañeros, son compañeros, siguen siendo compañeros. Pelota. Cassini le puso una pausa a la deuda del Rojo. El ex independiente decidió salir de la convocatoria de acreedores y de esa manera el club le va a pagar cuando pueda la cifra que le debe. Con este gesto, el ex Boca le da un respiro a la situación financiera que tiene la institución. Se trata de 1.000.000 de pesos que le deben desde hace más de 13 años. Descartan que Lionel Messi juegue la Libertadores para Newell's. Así lo aseguró el padre de la Pulga, desmintiendo los rumores que indicaban que se iba a sumar a la lepra para las últimas dos instancias del certamen en caso de que supere la serie con Boca. Es una locura, sostuvo Jorge, y confirmó que no hará ninguna gestión. Humedad 93%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Cuando le preguntaban a Miles Davis cuál había sido una de las principales influencias para construir su música, él decía, escuchen el piano de Ahmad Jamal. Bueno, es uno de los más grandes, no cabe ninguna duda. Nacido en Pittsburgh en julio de 1930. Esta es su versión de Superstition, Steve Wonder. Thank you. Ahí estaba el piano de Ahmad Jamal. Superstition. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te dije que la versión de Barbra Streisand de The Man I Love era espectacular. Y yo creo que pagó. Ahora, no es menos espectacular la versión que hace de Calling You, el tema central de Bagdad Café, aquella banda de sonido que realmente ocupara un espacio tan grande en las radios argentinas allá por principios de la década del 90 con su versión original. Vamos a escuchar la de Barbra Streisand. Can't you hear me? Oh. desert road from Vegas to nowhere. That coffee machine still needs fixing. Barbra Streisand abriendo la última hora del programa de hoy, Calling You. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Dice Ignacio Ramírez, en el página 12 del día de hoy, sociólogo él, director de Ibarómetro, que durante la última década se ha configurado un nuevo ecosistema cultural en el que se conjuga el regreso de las mayúsculas, política, ideologías, Estado, con una serie de rasgos culturales propios de la atmósfera simbólica de los tiempos posmodernos. La tesis que hemos intentado compartir sostiene que el kirchnerismo expresa, es causa y consecuencia, expresa un consenso ideológico cuya vigencia impide hablar de cambio de clima o de fin de ciclo. Y cuando habla de los puntos claves, dice: el rol del Estado distingue a quienes son partidarios de un rol activo en la economía y quienes prefieren una presencia más prescindente. 2. La posición sobre la disyuntiva entre la libertad o igualdad, bifurcación que, de acuerdo con Norberto Bobbio, da origen a las corrientes de izquierda y de derecha. Y 3. La inclinación por alianzas latinoamericanas o alianzas con el primer mundo. Esas serían las tres claves que, según Ignacio Ramírez, le dan vida al kirchnerismo: el rol del Estado, el abrazo a la igualdad y la inclinación por alianzas latinoamericanas. En el 2x1 de esta noche llega el saxo del Gato Barbieri. El Gato Barbieri. Primero, prepárense. Y ahora, So What. Thank you. En este nuevo 2x1 con jazz y blues de aquí y de allá y de todas partes, pasó el Gato Barbieri. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Poco más de 12 grados, la temperatura para capital y alrededores, 90 el porcentaje de la humedad, visibilidad óptima 10 kilómetros. El pronóstico dice para hoy 20 de máxima y sin paraguas hasta el martes, de acuerdo a lo que señala el extendido. El domingo 11 de mínima, 20 de máxima, el lunes 8 y 19 y el martes 12 y 17. Blues latinoamericano. Vamos a arrancar con la viola del brasileño Arthur Menezes. I have to steal a time, baby, so I could spend it all on you. I parked the car down the street and I unplugged the phone so it would look just like nobody home. Put a rose on your pillow, we'll lay your pretty hair. I'm gonna rub your tired shoulders, bring your dinner to your bed. Look out, baby, I'm in a danger. Champagne on ice, and if one time ain't enough, girl, we'll just have to do it twice. I done made myself a will, and I called my next of kin, 'cause I'm gonna love you and over and over. Dangerous Mood y la guitarra de Arthur Meneses. Una más del brasileño, Bad Mineville City. Mm. to care. You know I've been mistreated since the first time I got there. Everybody's in a hurry, running to nowhere, through a concrete jungle, breathing polluted the air. And now you need it just a chance to show. It doesn't matter what you want, 'cause it's a bad medieval city. It's a bad medieval city. It's gonna take your pride away. Gonna turn your heart to stone. Lord, I can't go on alone. Everybody's in a hurry, running to nowhere, through a concrete jungle, breathing polluted air. And now you need just a chance to show. It doesn't matter what you want, it's a bad medieval city. Estaba leyendo la última carta de la gente de Carta Abierta, el último mensaje de Carta Abierta, y es realmente un texto tan largo como interesante, que hace centro en las denuncias de la Nata y compañía. Pero les quiero dejar las últimas cuatro o cinco líneas porque resumen muy bien el espíritu de todo el documento. Este es un país que vuelve a colocar en el centro de sus disputas y debates las cuestiones fundamentales de la igualdad y de lo justo. Una década en la que la reconstrucción de la política se transformó en una de las claves decisivas para volver a soñar con un país más justo, libre y emancipado. Eso es lo que está en juego en esta obra preñada de dificultades y de desafíos. Ellos, los inspiradores de tanto odio, lo saben. Es ahora cuando tienen que golpear despiadadamente. Nada más horroroso para su visión alucinada que la consolidación y la ampliación de un proyecto que vuelve a ser visibles a los invisibles de la historia. Eso, nada más, ni nada menos, es lo que ha estado y sigue estando en disputa en esta década atravesada por cambios notables y nuevos desafíos que, eso pensamos, deberían siempre ir en búsqueda de una sociedad más justa. Firmado la gente de Carta Abierta. Se hizo tarde, ya son y 36, ya llega Joss Stone para hacerse cargo hasta el último info de hoy de Prohibido Amanecer. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Yes, sir. Toda la última media hora de hoy será para Joss Stone. Primero Karma, después Cada vez que me doy vuelta y cerramos con Víctima de un corazón estúpido. Thank you. Your stars were still showing when I first met you, baby. From all the wrong she had done to you, and I came along and applied a little loving. Slowly but surely, I brought you through. Now she's back to rekindle that old flame. She's got a different angle, baby, but she's playing the same old game. Baby, don't be a victim of a foolish heart. Don't let her lies get next to you. Don't. Ooh, she's just trying to tear us apart. Trying to make me her victim. Don't be a victim. Now I know she comes around here every time I leave, 'cause she knows she's still on your mind. Ooh, see, even a wise man jumps in misery somewhere down the line, but only a fool would jump the second time. Trying to make me her victim too.